Uno de los problemas que nos ha traído esta pandemia es que muchos seres queridos, familiares, han estado distantes. Distantes físicamente, pero de algún cierto modo en comunicación a través de los medios tecnológicos, a través del Internet. Cuando las cuarentenas, cuando la pandemia o las restricciones que cada país ha establecido nos permiten viajar y poder reencontrarnos con nuestros seres amados, sin duda alguna que es un momento muy especial. ¿De qué forma el pecado privó al ser humano de la presencia de Dios? ¿Y cómo éste resolvió esta brecha que el pecado provoca en esta relación? Si hablamos de que el pacto es un relacionamiento entre Dios y el ser humano, ¿a través de qué medios en el Antiguo Testamento y a través de qué medio hoy para nosotros podemos sentir la presencia de Dios en nuestro medio, en nuestra vida? Vamos a estar hablando en el capítulo de hoy acerca del santuario de Dios, tanto el santuario terrenal en el Antiguo Testamento como el santuario celestial en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, te invito para que te puedas quedar en este capítulo de Lecciones de la Biblia y que todos puedan ser muy bienvenidos. Esta semana, el santuario del nuevo pacto. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Muy bienvenidos, queridos amigos, cada uno de ustedes a este capítulo de Lecciones de la Biblia. Vamos a estudiar, como decíamos en la introducción, el deseo de Dios de estar con su pueblo, con sus hijos, a pesar de que incluso el pecado muchas veces provoca esta separación. Dios, a través del pacto, tuvo un elemento muy importante para que el pueblo sintiera y supiera que la presencia de Dios estaba en su propio medio. Pastor Oscar, muy bienvenido. Gracias, pastor. Ya estamos en la recta final. Ha sido arduo, pero sin duda alguna que es un gusto poder contar con usted y saber que nuestros amigos también están siempre pendientes ahí de Lecciones de la Biblia. Bienvenido, pastor. Gracias. Como decíamos anteriormente, bueno, todo este estudio es una revelación progresiva. Y ahora ya estamos entrando en un tema que realmente requiere bastante estudio y que tal vez muchos no conocen. Y sería bueno que estuvieran atentos y que después de esta presentación ellos pudieran indagar, investigar más acerca de este santuario donde Cristo está actualmente. Así es. Vamos entonces a orar, pastor. Siempre estamos teniendo algún motivo especial de oración. Queremos invitarles a cada uno de ustedes que puedan escribirnos a través de lecciones@nuevotiempo.cl, que es el correo, y por supuesto también en los comentarios en YouTube o en las redes sociales donde usted nos pueda contactar. ¿Qué puede escribir allí? Cuéntenos cuál es su pedido de oración. Hoy vamos a hablar de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuán importante es que pueda estar en tu familia, que pueda estar en tu mente, en tu corazón, para tomar las mejores decisiones? Por supuesto también para tener la plena certeza que incluso las cosas negativas que nos ocurren, pero teniendo a Dios, estoy pensando en aquella tormenta cuando estaban los discípulos, pero descuidaron de que Cristo estaba en esa barca. que a pesar tal vez de las tormentas que podamos estar viviendo, tener la plena certeza que Dios está en nuestra vida. Y ese va a ser el motivo de oración en este capítulo. Te invitamos entonces a que podamos orar a nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, gracias te damos, Señor, porque a pesar e independiente de lo que estemos viviendo, por muy malo o por muy angustiante que sea la situación, tú, Señor, estás con nosotros. Tú estás sosteniendo nuestras manos, ayudándonos para enfrentar cada día aquellas situaciones adversas que tal vez podamos estar viviendo. Y te pedimos, Señor, si es tu voluntad, que tal como en aquella tormenta levantaste tu mano y hubo calma, hubo paz, que en medio de nuestras aflicciones, Señor, tú puedas estar en nuestra vida, puedas levantar tu mano y puedas manifestar tu poder en aquella situación compleja y difícil que podamos estar viviendo. Gracias te damos, Señor, porque podemos confiar en ti, porque podemos sentir tu presencia en medio nuestro, pues lo rogamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pastor, es interesante aquellas señales maravillosas que hay desde el primer momento, desde el Génesis. Estaba recordando cuando el hombre peca, el hombre y la mujer pecaron, y Dios viene con esas preguntas divinas, que no es para que Dios sepa, porque Dios todo lo sabe, ¿dónde estás tú? Sino porque esas preguntas fomentan el diálogo, y el diálogo fomenta la relación. Y este ejemplo del Génesis es que Dios está fomentando la restauración de la relación que el pecado estaba provocando. El hombre se arranca, el hombre tiene miedo, el hombre se esconde, pero viene Dios tras el hombre, buscando al hombre. Pero en este proceso, el hombre necesita dar respuestas. Y ante la simple, pero a la vez compleja pregunta, ¿dónde estás tú? El Señor lo saca, lo atrae y fomenta un diálogo. Después el mismo diálogo lo tiene con la mujer y la mujer responde y dice, la serpiente me engañó. Vuelve al diálogo con Adán y Adán le dice la respuesta, la mujer que tú me diste. Ese diálogo que el Señor busca, y es interesante y contrastarlo, que cuando se dirige a la serpiente no hay pregunta, sino hay sentencia. Maldita serás tú, y comerás, y te arrastrarás, y comerás del polvo de la tierra. Y después viene Génesis 3.15, ¿no? No hay diálogo, porque no hay que restaurar. El Señor dice, no, mi intención no es restaurar el diálogo con, o la relación con Satanás. Él ya tomó su decisión, sino que ahora, con mi creación, yo quiero restablecer el diálogo, restablecer el relacionamiento, y ahí es donde viene en ese contexto el pacto formal. Ahora, en esta búsqueda de Dios incesantemente de restaurar la relación con el hombre, ¿qué elemento aparece en la Biblia que literalmente sitúa a Dios en medio de su pueblo? Cuando el hombre pecó, tuvo una reacción natural de lo que produce el pecado, culpa y esconderse. Uh-huh. Y el hombre pudo haber buscado a Dios para pedirle perdón, no lo hizo. Por lo tanto, aquí vemos solo la iniciativa divina, desde un comienzo, la iniciativa divina para crear y para restaurar, para restablecer el pacto, el diálogo. El Dios tiene que salirlo a buscar, preguntándole, para traerlo a juicio. Pero no era un juicio para condenarlo, sino un juicio para salvarlo. Para mostrarle porque allí misericordia. Le entrega la promesa de la redención. Siempre Dios, desde que creó al hombre, ha querido morar con el hombre. Solo que el pecado produjo esta separación. Pero cuando llegamos al pueblo de Israel, Dios crea un sistema muy, muy bueno, muy interesante, en el cual Dios logra vivir directamente en medio del hombre. Y aquí en Levítico capítulo 26, verso 11 y 12 dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Siempre Dios ha querido morar con el hombre, habitar en medio de ellos. Y aquí el Señor le hace la propuesta: moraré en medio de vosotros y andaré en medio de vosotros, para que vosotros seáis mi pueblo y yo sea vuestro Dios. El verso 13 dice: yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fuerais sus siervos. Rompí las coyundas de vuestro yugo, yo os he hecho andar con el rostro erguido. Hemos hablado, ¿no?, cuando se mencionan los actos portentosos de Dios, la liberación, la redención, el rescate desde Egipto, y más agregado, la presentación divina o la argumentación divina cuando dice: yo soy Jehová. Aquí estamos hablando de que el deseo de Dios de morar en medio de su pueblo obedece directamente al pacto. Claro. Ahora, ese pacto el Señor lo quería concretar en forma más directa cuando les ordena que le hagan un santuario. Ahora, las tribus de Israel eran 12. Al ponerlas en sistema de tres, así, ¿no es cierto?, ordenándolas, ¿cierto?, en cuatro posiciones, teníamos un cuadrado perfecto. Pero el Señor les dijo: tienen que tener esta ubicación, esta tribu en este lugar, esta otra acá, cada una con su bandera, por su familia, bien organizado. Pero en el centro tenía que quedar un cuadrado, como por decir así, la ciudad y la plaza. En el centro tenía que quedar un cuadrado. Dentro de ese cuadrado, Dios dijo: hagan un santuario y yo quiero morar en el centro de todas las tribus. Ese fue un plan divino. Dios quería estar al centro de la vida de ellos. Y es por eso que allí en Éxodo 25:8 se da la orden. Capítulo 25, verso 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. La palabra santuario quiere decir un lugar donde están las cosas santas. Y tabernáculo quiere decir un lugar donde habita Dios. Aunque lo otro también quiere decir, lleva a eso, ¿no?, de lo santo, pero se refiere a las cosas santas. Santuario es donde están las cosas santas. Tabernáculo es una tienda de campaña donde Dios quiere morar, habitar personalmente. Aquí aparece, ¿no es cierto?, el verbo. El verbo ya sabemos que es Jesús, que habitó en medio de los hombres. El verbo habitar es el verbo en griego eskeno. De ese verbo viene el sustantivo también eskene, que es tienda de campaña. La idea es que Dios quiere habitar en una tienda de campaña, morar con el hombre, poner su carpa en medio nuestro. Nosotros vivimos aquí, es como si el Señor nos dice: miren, yo quiero morar con ustedes, ¿me permiten poner mi carpa en medio de ustedes? Bueno, cada uno tiene que decidir si acepta o no que el Señor instale su carpa. Pero aquí está hablando de aquel verbo que se hizo carne, Cristo, su encarnación. Fue como si Él viniera a esta tierra para instalar su carpa, su vida, vivir en medio nuestro. Siempre Dios ha querido eso, y lo hizo a través de su Hijo. Y vemos ahí el factor de condescendencia Pablo en Filipenses 2:5 en adelante, ¿no? Él muestra que incluso él toma la forma humana. Y cuando vamos a los evangelios vemos que Cristo se mimetizó con el ser humano. Y eso llama la atención a este verbo que es habitar incluso como el hombre, no solo en medio, sino también como el hombre. 100% hombre, 100% Dios, en un acto de encarnación, de misericordia, tal como que refleja tal como ese deseo original de Dios de habitar en medio de su pueblo, de estar con ellos. ¿Cuál era el propósito, pastor? ¿Cuál era el propósito de que Dios estuviese en medio del pueblo? ¿Qué beneficios en relación al pacto el pueblo iba a obtener? Cuando alguien te dice, mira, yo quiero ir contigo. Pero cuando llega el momento te dice, mira, lo siento, no puedo. Pero voy a ir en pensamiento contigo. No es lo mismo. Claro. Porque uno quiere sentir la presencia, sentir que la otra persona va al lado de uno y uno puede conversar, dialogar. Dios quería que Israel sintiera eso, que viera el santuario, el tabernáculo, que viera la nube, que viera la columna de fuego, que viera cuando el humo salía de los sacrificios allí en el santuario, se elevaba al cielo, que viera todo ese proceso, ese ritual, y eso le iba a producir un acercamiento, que le diera un aspecto de vivencia real de que Dios estaba allí con ellos, que sintieran seguridad, porque el pacto, como decíamos antes, no solo era por creación, redención, sino también sustentación, le daba seguridad, bendición. El pacto es amplio. Pastor, al correr de los siglos, la filosofía greco-romana, expone un mundo distinto al nuestro, un mundo atemporal, un mundo eterno, en donde Dios se mueve en esa esfera y carece de interacción con el ser humano. Al contrario, el ser humano, incluso su cuerpo, esto es lo que postula a grandes rasgos estas filosofías humanas que nacen de la cultura griega, que incluso el cuerpo humano es una cárcel del alma, y cuando muere el alma recién puede ir a este mundo, y de ahí donde surge la inmortalidad del alma, el hecho de que para estar con Dios prácticamente la persona tiene que morir para que su alma vaya con Dios, incluso que estando en vida necesita de intercesores o mediadores, que la Iglesia Católica formuló esto, ¿no? Esta tradición, de personas que se transforman en mediadores, porque no podemos llegar libremente a Dios. Vemos aquí, pastor, cómo la Biblia desde el Génesis nos muestra que todo ese pensamiento humano, incluso tradiciones eclesiásticas o de la Iglesia Católica, están completamente en contradicción a un Dios que sí puede interactuar en la historia del ser humano, que un Dios eterno puede entrar en la historia y en el tiempo también del ser humano. Es decir, el santuario nos muestra esta característica de Dios que la vamos a comentar al regreso, porque nos vamos a separar, pero ya regresamos para continuar viendo de qué forma Dios interactúa con sus hijos. No un Dios que crea al hombre y lo deja solo a su suerte, como tal vez muchos postulan, sino un Dios que quiere estar con su pueblo, con sus hijos, y está preocupado también de sus necesidades, tanto primarias como la mayor de las necesidades, que es la salvación. Eso es lo que estamos estudiando en el capítulo de hoy, por si usted recién se está incorporando, que pueda continuar con nosotros, pero también lo invitamos a que ingrese allí a nuestro canal de YouTube para revisar el bloque anterior, los capítulos anteriores y, por supuesto, toda la temporada que hemos estado hablando acerca del pacto. Decíamos, pastor, que Satanás de alguna forma se las ha arreglado para que estas filosofías humanas que muestran a un Dios distante, un Dios lejano, un Dios impersonal y que requiere de mediadores, que requiere... Pero vemos acá que la Biblia habla de un Dios que manda construir un santuario, pues su deseo es estar en medio de su pueblo. Ahora, hasta aquí, muchas culturas tienen templos. La mayoría de las civilizaciones antiguas tuvieron sus templos, sus ídolos, y también podríamos decir, la arqueología ratifica que estaban en el centro físicamente de su civilización. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Qué elementos involucraba el santuario? ¿O era simplemente un edificio rudimentario tal vez en el desierto, pero después que se tenía que construir y que iba a representar o simbolizar de que Dios estaba allí? ¿O realmente el sistema del santuario hablaba por sí solo, no solamente de la presencia de Dios, sino de algo más allá, del trabajo que Dios estaba haciendo por su pueblo? La intención de morar Dios en el santuario en medio de Israel era para enseñarles que había un plan para la eliminación del pecado. No era solo de comunión, no era solo de estar allí presente y que lo vieran y el relacionamiento, sino que Dios quería ir más allá con el sistema del santuario de los sacrificios. Era para demostrarles cómo el pecado se podía erradicar y se iba a erradicar en el futuro. En el santuario, Dios le entrega sistema de sacrificio. Y así lo dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 9, verso 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El texto dice casi todo, porque habían algunas ofrendas que no eran cruentas y servían también para el perdón de pecado. Habían muy poquitas, muy pocas, pero casi todo era con sangre, dice el texto. Sacrificio cruento, con sangre. Ahora, ¿por qué la sangre? Porque la Biblia dice que la vida de la carne está en la sangre. Si alguien pierde toda su sangre, muere. Es inapelable. Ahora, la sangre representa la vida. Y la vida representa una persona. En este caso, el cordero que era muerto, su sangre era asperjada. Representaba al cordero. Pero el cordero representaba a la persona. Bueno, en el caso de Cristo, Cristo, al morir, cumplió todo ese aspecto de, al morir, su sangre representaba su vida y su vida a su persona. A diferencia, con el sacrificio de los animales, la vida de Cristo era sin pecado. La vida de Cristo cumplió la ley. La vida de Cristo era eficaz. Así que aquí nosotros tenemos que el sacrificio del antiguo pacto se le llamaba antiguo porque no tenía eficacia de perdonar. Y decíamos que lo único que se consideraba era la fe. Así que en el sistema antiguo, todo el que presentaba un sacrificio debía tener fe. Es decir, el pacto era el mismo. Pastor, eso le iba a preguntar porque da la impresión que Abraham, dice él, creyó a Dios y le fue contado por justicia, el padre de la fe. Y da la impresión que cuando se instaura el santuario, eran prácticamente obras que tenían que hacer, que prefiguraban a Cristo, pero mal que mal eran obras para poder, me refiero, cometía un pecado y tenía que ir, llevar un cordero y poder ofrecer una ofrenda por la culpa o por el pecado. ¿Carece de fe el sistema del santuario? No, para nada. Estaba basado totalmente en la fe, solo que Dios le da un sistema más complejo para conocer a Dios. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que el sábado tenía ciertas intenciones en el hacer, en el santificar, pero también en el conocer? Correcto. en el conocer a Dios. Ahora, en el sistema ritual del santuario, la intención de Dios era que Israel conociera más a fondo el plan de salvación. Había un conocer periódico, un conocer constante, un conocer más profundo. Pero, ¿qué era lo que validaba todo el sistema del santuario, aunque era complejo? La fe. Solo la fe. Sin fe, Dios no podía considerar ni un sacrificio. Por eso que en algún momento Dios llega a decirle a Israel: yo estoy hastiado de vuestro sacrificio, porque lo hacían sin fe. Se transformó en un rito solamente. En el fondo, claro, ellos creyeron que el formalismo tenía virtud. Como hoy en día alguien podría pensar que la hostia tiene virtud. No, no hay virtud en la hostia, la virtud está en Cristo. Ahí está la diferencia, pastor, entre un sacramento y un rito. El rito es una representación de lo que Dios hace. Un símbolo. Un símbolo. En cambio, el sacramento es que la ceremonia supuestamente perdona pecados. La ceremonia es la que nos habilita. En cambio, el rito, en la ceremonia, es Cristo quien nos da una nueva vida. Estoy pensando en el bautismo, ¿no? Inscribe nuestro nombre en los libros de la vida, pero es Cristo, no es la ceremonia. Y como usted bien dice, el pueblo dejó la fe de lado y se quedó solamente con la ceremonia, y la ceremonia se transformó en el medio de salvación, y eso le causaba, por supuesto, rechazo a Dios. Y eso es lo que Pablo después en el libro de Romanos y en otros libros ataca al sistema judío, no porque estuviera mal el sistema. El sistema estaba bien, pero había que tener fe. Sin fe, ese ritual no era válido, porque la sangre de un animal no me limpiaba de pecado. Yo tenía que tener fe para que el Señor me perdonara, habiendo sido obediente en practicar el rito. Pero el rito en sí no tenía eficacia. Por eso se le llama antiguo, porque caduca. Todo lo antiguo termina. Y la muerte de Cristo, la cual se prometió en el Edén, Génesis 3:15, y más tarde se concreta, se ratifica en la cruz del Calvario, se le llama nuevo por la eficacia. Porque en la muerte de Cristo sí son perdonados los pecados, pero siempre a través de la fe. Sin fe tampoco se puede perdonar pecado, aún en la cruz del Calvario. Debe haber fe. Pastor, hay un elemento que trasciende desde el Génesis hasta la cruz, que tiene, incluso hasta nuestros días, que tiene que ver, o tal vez la pregunta es, el Señor dice, el día que de él comiere, ciertamente morirás. El hombre y la mujer comen, y la pregunta es, ¿quién murió ese día? ¿Hubo muerte ese día? ¿Cómo se inicia en el plan de salvación el concepto de sustitución? Ese día sí hubo muerte, pero tampoco hubo muerte. Ambas cosas. Ellos murieron espiritualmente. A tal punto, la evidencia es que ellos huyen de la presencia de Dios. Porque todos los días venía Dios, conversaba con ellos, caminaban por el huerto, y ahora huyen. Ahí está la evidencia de la muerte espiritual. La parte física, claro, más tarde ellos murieron. Aunque fue muy terrible la primera muerte, porque la primera muerte fue un asesinato en donde Caín mata a Abel. Allí está la evidencia máxima de lo que pretende el enemigo en el hombre, que el hombre se desconecte con Dios para que muera. Ahora, ¿por qué el enemigo quiere que el hombre muera? Porque el enemigo, Satanás, odia a Dios. Y una forma de hacerle daño a Dios es eliminar sus criaturas. Pero Dios en su amor, como ama tanto al hombre y sus criaturas, dio a su Hijo para rescatar de la muerte al pecador. Y así Satanás no pueda eliminar a los seres humanos, aún en la muerte. Bueno, ese día hubo muerte de animales que están representando, y tal vez la pregunta, pastor, estaba en el santuario también. No solamente usted menciona correctamente la fe, la mediación sacerdotal, pero estaba comprendiendo el pueblo que ellos también, que ellos eran los que deberían haber ocupado el lugar del cordero, pero que en su lugar, simbólicamente, había un cordero, donde se estaba allí enseñando y desarrollando la idea de que Cristo Jesús, el Mesías, iba a ser el sustituto que representaba a cada uno de nosotros, que debiéramos haber pagado el precio del pecado, que era la muerte. Sí, el problema del pueblo de Israel es que no reconoció a la verdadera simiente, porque desde cuando se dio esa promesa del Mesías venidero, en la simiente, Génesis 3:15, y en tu simiente, ellos pensaban que algún hijo de algún descendiente, y cada madre israelita pensaba así, que tal vez un hijo suyo podría ser el Mesías. Era el sueño de cada padre, de cada madre, que de ellos surgiera el Mesías. Hasta que los profetas fueron dando características. Iban a ser en Belén, iban a ser de una virgen, iba a ser sin pecado, iba a ser de la tribu de Judá. Venían pistas que se iban dando cómo iba a llegar el Mesías. Cuando llegó el Mesías, los fariseos, los rabinos, los escribas, se gestaron un mal concepto del Mesías. Pensaron en el Mesías rey, pero no pensaron en el Mesías sufriente. Y allí es donde cometieron el gran error. Ellos decían, ¿cómo? ¿Este carpintero de Galilea va a ser el Mesías? Siendo que el Mesías va a ser un rey que va a gobernar sobre toda la tierra. Y ellos no pudieron vislumbrar, delucidar en las condiciones en que venía el Mesías, el Hijo del Hombre. Y entonces Cristo en su ministerio tuvo que darles pistas. Le dijo en algún momento, ¿alguien me redarguye de pecado? Para indicarles que él era el Mesías. En otro momento les decía, cuando el Hijo del Hombre venga en las nubes del cielo. Ese concepto, Hijo de Hombre, fue dado por Daniel. Cuando él en una visión vio uno como Hijo del Hombre que se presentaba delante del anciano de Días. Y entonces esa frase, Hijo de Hombre, la tomó Jesús para decirle, yo soy ese Hijo de Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga, el Hijo del Hombre será sacrificado. Y le daba mucho con esa frase, Hijo del Hombre. Y así Jesús fue presentándose como el Mesías, pero ellos no lo aceptaron, porque ellos decían, no puede un Galileo, no, tiene que ser alguien de acá, de Jerusalén, de la escuela de los rabinos, ¿cómo vamos a tener un Mesías en esas condiciones? Y de hecho, en los tiempos de Jesús, o previo, hubieron varios intentos de Mesías, pero eran especies de guerrilleros, algunos vivían fuera de Jerusalén, en cuevas, con sus seguidores, armados, intentando expulsar o derrocar ahí a las legiones romanas que estaban gobernando en el territorio de Palestina. Es interesante, pastor, cómo la profecía muestra a Cristo Jesús, como usted lo mencionaba, ¿no? Como el siervo sufriente, el que entrega su vida, Isaías 53, que estudiamos la temporada pasada, es bastante clara, que muestra que Cristo es el Cordero, pero ese cordero que viene a ocupar nuestro lugar. Y eso es lo que le faltó al pueblo judío. Y la pregunta es, nosotros ahora, ¿cómo consideramos, cómo apreciamos la justificación que en el fondo es que mi posición me condena? Mi naturaleza me condena, como ser natural me condena. Pero Cristo Jesús, ahora Él se pone, ¿no?, en mi lugar y presenta ante el Padre sus méritos, su justicia, su sacrificio, su sangre. Es decir, sustituto no solamente en su ministerio en la cruz, sino también sustituto en el proceso de justificar al ser humano. Sí, aquí hay un misterio muy profundo que ese nosotros no lo alcanzamos a comprender. Cristo no cometió pecado. Sin embargo, dice Isaías 53, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, La iniquidad. la iniquidad. El apóstol Pablo dice que por nosotros Cristo se hizo pecado. Pero aquí yo quiero corregir un poco porque el texto griego no dice se hizo pecado, como imitando el pecado, sino que el apóstol Pablo lo hace muy, muy patético en decir Cristo hizo pecado, no teniendo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que él tomó en realidad mi pecado y lo hizo suyo. En ese sentido hizo pecado su vida, sin pecado, pero con pecado, tomando mi pecado. Ahora, esa fórmula logra que mi pecado sea cargado en él y él sufra la condena y el castigo que yo merecía. Explicado de otra manera, cuando Israel estaba en el desierto y fueron mordidos por serpientes, Dios le dice a Moisés, construye una Una serpiente serpiente, no un cordero. y no un cordero. Alguien dijo, no, porque la serpiente es más fácil colgarla allí. No, no era por eso. No. ¿Por qué serpiente? Siendo que Apocalipsis capítulo 12 dice que la serpiente es símbolo de Satanás. Claro, ahí está. La serpiente en un madero, en una cruz. Porque la serpiente representa a Satanás y Satanás al pecado. Y Cristo, sin pecado, tuvo que parecer pecado, tuvo que hacer pecado por mí. ¿Cómo? Tomando mi pecado. Es como si en la cruz Cristo hubiese sido pecador muriendo, Tomando nuestro lugar. tomando nuestro lugar. Y eso le da toda la garantía, no solamente como ofrenda perfecta, sino como en su propio ministerio de mediador, porque es como que después Él toma su sangre para mediar nuestros pecados. Por lo tanto, vamos a hacer un alto, queridos amigos, y en lo que queda de nuestro programa, vamos a seguir analizando ahora a Cristo como nuestro mediador. Así que no se separe, ya regresamos. Hola, si necesitas consejos para tu familia en general o para algún tema en especial como el matrimonio, la crianza de los hijos a cierta edad o simplemente para solucionar algún problema que estás teniendo, solicita de inmediato la revista de estudio Entre Familia. Te la enviaremos de manera gratuita y podrás conocer respuestas profesionales y siempre bajo la inspiración de la palabra de Dios. Pídela a los números en pantalla o escríbenos al correo electrónico. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Pastor, en Hebreos capítulo 8 hay algo bien interesante, ¿eh? Yo no sé si fue una forma, una estructura literaria para poder escribir. Aunque el apóstol Pablo siempre escribía con su qué, con su propósito. Ahora bien, dice Hebreos 8, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Da la impresión que en la cultura cristiana el punto principal de todo es la cruz del Calvario. Pero Pablo está diciendo que el punto principal de todo es de lo que venimos diciendo, de lo que venimos hablando, del plan de salvación, es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Es así? ¿Es tan importante? Y si es así, es como una luz de alerta Porque resulta que en el cristianismo lo es muy poco considerado, muy poco estudiado y presentado y valorado e internalizado la vida de los cristianos el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Bien, para comprender un poquito eso voy a retomar el santuario terrenal. En el santuario terrenal decíamos que había un sacrificio que se hacía en la mañana, se hacía como las 9 de la mañana, y ese sacrificio era un sacrificio general para todos. Dentro de ese horario del sacrificio de la mañana, desde las 9 hasta las 3 de la tarde aproximadamente, se hacía el segundo sacrificio general, pero era para cerrar el sistema de sacrificio. Dentro de ese horario se podía presentar los sacrificios individuales para el perdón individual. Pues bien, ese sacrificio general era abrir la puerta de salvación para todo el mundo. Cuando se hacía el sacrificio de las 3 de la tarde, se cerraba la puerta de salvación para todo el mundo, y si alguien llegaba tarde, ya no podía presentar su sacrificio hasta el otro día. Acá, en el sistema de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se abrió la puerta de salvación para todo el mundo. Allí se concretó la salvación. Pero el texto dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y aquí viene el aspecto personal, para que todo aquel que en él crea, el aspecto personal, esa salvación se concreta en mí cuando yo personalmente decido ir a Cristo. Y entonces esa salvación universal se concreta en mí. Entonces, Cristo muere en la cruz, sacrificio perfecto, resucita, asciende, y ahora Pablo dice, Cristo está en el santuario celestial. Si yo quiero ser salvo, tengo que dirigirme allá, porque ahí Cristo imparte su sacrificio de la cruz, lo imparte del santuario celestial como sumo sacerdote. Y ahora yo voy a Cristo y Él hace eficaz la cruz desde el santuario celestial en mí. Y ahí yo soy redimido, justificado, santificado. Interesante que el libro de Apocalipsis menciona que también del santuario celestial surge todo, ¿no? Órdenes a los ángeles, ángeles ejecutores de la voluntad de Dios. Es decir, se complementa con esta idea que también aparece en Hebreos, que está sentado a la diestra del trono. Es sumo sacerdote y es rey a la vez. Recobra el dominio. ¿Cómo nosotros podemos ahora apreciar el ministerio de Cristo con estas dos facetas de sumo sacerdote y de rey también? El apóstol, bueno, el libro de Hebreos, allí en el capítulo 1, nos dice que el ministerio de Cristo es un ministerio superior a todos los demás. ¿Ya? En tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, y nos dice que ahora Cristo es mediador de un nuevo pacto y que también es superior a los ángeles y que él lleva el ministerio de Melquisedec. Melquisedec. Eso quiere decir que Melquisedec fue un rey en tiempo de Abraham que cumplía dos funciones. Era rey y sacerdote, a tal punto que bendijo a Abraham. Y Abraham le dio los diezmos. Eso quiere decir que Cristo en el cielo cumple estas dos funciones. Él está calificado como rey y como sacerdote, pero ahora está solamente en el plano de sacerdote. Cuando él termine su ministerio sacerdotal y se cierre la puerta de la gracia. Recordemos que en el santuario celestial el segundo sacrificio, el de las 3 de la tarde, cerraba la puerta de la salvación para ese día. Por lo tanto, acá Cristo, terminando en el santuario celestial su obra de intercesión y expiación, se cerrará la puerta de la salvación y ahí comienza él a funcionar, va a ser investido como rey, aunque lo es, pero va a ser investido de todas maneras en una ceremonia especial para poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pastor, este concepto, tamid, continuo sacrificio, mañana de la tarde, día de la expiación, ¿cómo se relaciona el ministerio de Cristo Jesús en el cielo con el juicio para el pueblo de Dios? Que el juicio está presente también en el pacto. Lo vemos en el caso especialmente de Adán y Eva, un juicio de misericordia. En el caso de Noé hay un juicio donde se manifiesta la misericordia en esos 120 años. ¿De qué forma ahora que se concreta en el ministerio de Cristo se relaciona también el juicio en medio del nuevo pacto? Daniel capítulo 7, verso 13 dice: miraba yo la visión de la noche, y aquí con las nubes venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron acercarse delante de él. Allí estamos en un contexto de juicio. El Señor está realizando un juicio. Pero en el verso 14 dice que a la vez le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones le sirvan. Aquí se funden estos dos aspectos, de sacerdote y de rey. Pero en este momento, en el santuario celestial, de acuerdo a Hebreos 9, capítulo 9, si vamos al libro de Hebreos rápidamente, allí tenemos verso 12, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el santuario celestial, habiendo obtenido eterna redención. Y termina diciendo: porque si la sangre de los machos cabríos hubiera producido efecto, no habríamos necesitado a Cristo. Y el verso 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, ¿no es cierto?, para que sirváis al Dios vivo. El sacrificio de Cristo tiene mayor eficacia, y al presentarlo en el santuario celestial, dice, mediante el Espíritu Eterno, Cristo sigue trabajando con el Espíritu Santo. Y mediante el Espíritu Santo se hace efectiva la eficacia del sacrificio de Cristo para limpiar nuestras conciencias y para limpiarnos de pecado. Es decir, el sacrificio de Cristo es eficaz totalmente a través del Espíritu Santo para limpiarnos de pecado. Llegará un día en donde Él va a terminar, va a extraer el pecado registrado en el cielo nuestro y lo pondrá sobre el macho cabrío Azazel, Satanás. Y finalmente todo el pecado caerá sobre Azazel y Azazel debe ser muerto, debe ser eliminado, para eliminar definitivamente el pecado. El pecado. Esto hace claramente alusión al día del juicio, al día de la expiación de Levítico 16. Estamos entonces, pastor, viviendo en la etapa del juicio, previo a la venida de Cristo, y en donde lo que usted acaba de mencionar también se llevará a cabo, de acuerdo a Apocalipsis, durante esos 1000 años y después la destrucción del pecado. Sí. Dios tiene que hacer una limpieza. Ya hizo limpieza del cielo, eliminando a Satanás con toda su hueste. Pero como el pecado se erradicó aquí en la tierra, el Señor tiene que cumplir este proceso de limpieza. Y Cristo lo está haciendo. Cristo estuvo intercediendo. Pero ahora en la etapa final, igual que el santuario terrenal, tiene que entrar en el proceso de juicio. Eso quiere decir la eliminación final de erradicación del pecado. Una vez que Él erradique el pecado, todos quedemos perdonados, entonces Cristo vendrá a la tierra en su segunda venida para llevar a su pueblo al cielo, porque habrán sido purificados. Y qué interesante, pastor, que este juicio, este proceso, este ministerio de Cristo trae directos beneficios a su pueblo, a todo aquel que le acepta por medio de la fe. Es necesario, por ejemplo, dice Pedro, que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Siempre el pacto ha estado permitiendo que el pueblo, que todo aquel que le acepte, obtenga estos beneficios. El juicio de Dios no es para, porque la palabra juicio nos causa temor. Es, como dice Pablo en Hebreos 4:15 en adelante, ¿no? Para que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia y podamos obtener y hallar oportuno socorro. Qué importante invitación para hacerle a nuestros amigos de confiar en medio de un juicio previo a la venida de Cristo, de confiar en los méritos de Cristo Jesús como sustituto, como nuestro sumo sacerdote, que muy pronto vendrá a buscarnos con esas ropas reales que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. El juicio de Dios es un juicio feliz, deseable. ¿En qué consiste? En que el hombre cree en Jesús y Jesús le imparte su justicia y lo declara justo, santo, perfecto. En eso consiste el juicio. No es algo condenatorio para el que se acerca al juicio, para el que cree en Jesús. Todos los que hemos creído en Jesús hemos pasado por el juicio en el cual Dios nos declaró justos. Yo quiero apelar a ti, amigo, que también vayas a juicio con Jesús, porque Él quiere salvarte en ese juicio. Y si Dios quiere salvarte, es porque Él lo quiere hacer gratuitamente. Y ahora tú tienes que tener la confianza de acercarte a Jesús. Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo puedo entrar. Jesús quiere entrar en ti. Y ahora yo quiero orar por ti para que esta salvación se concrete. Oremos. Señor y Padre Santo que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu salvación. Y te pedimos que tú puedas trabajar en aquel que todavía no ha podido ser salvo, para que Él sea impulsado por el Espíritu Santo para ir a Cristo y ser salvo. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Oscar. Nos vemos ya en los últimos capítulos que nos van quedando de la temporada. Pero gracias por su compañía. Gracias por la invitación. Y por supuesto, a cada uno de ustedes, queridos amigos, queremos, como siempre, agradecer su compañía, sus mensajes, sus comentarios y dejarlos invitados para nuestro próximo capítulo de Lecciones de la Biblia y, por supuesto, en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Que Dios les bendiga.